De lo que se trata en este momento es de destruir a la clase dirigente, ver la manera cómo hacerlo y cambiar la regla del juego. Eso deberían ser siempre los propósitos de la izquierda.